Matius pasal 14. Tua kutu baito habari to mimbihu ti Isa matilungkula olo ode oleh Herodes olongia lolipu lo Galilea. Lapatau tia malolo iama ode mongopo gawe lio odie. Tata botielo ti Nabi Yahya tapi lo pobongumai lo Allah huta ala londo kuburu. Uitolo sababu lio tio moali muhutu mujijat ngohundua. Memang yang omong-omalu, ti olongia Herodes talo iwa upa oli Nabi Yahya, tamo popoli hua. Lo ipungu mau, walo ipo maso mau olio ode tutupa. Sababu di lele Filipus uta tio, ta tanggu-tanggula ti Herodias, ta hilama li olongia Herodes loali di lelio. Ti Nabi Yahya, tamo popoli hua, pipi ua helodini oli olongia Herodes odie. Haramu olemu, Muhammadile lo utatumu, muali dilemu. Openu ti olongia Herodes ohila muhinggi nyawa li Nabi Yahya tamo popoli hua. Botia mo helo rakyati tahe penganggap puat te Yahya baito Nabi. Boto uledung ga pesta todula he pilotu tuwalio oli olongia Herodes. Wala iya li Herodias tabua lo tari tohungio lo tati lo duolio ode pesta baito. Wautio lo osanangi hilalio li olongia Herodes. Tunggu lo ti olongia Herodes lo tadia mongohimao ode olio openu boliwolo upohilelio. Tabua baito malolo iama ode oli olongia Herodes odie. Puhilelatia, lutua mai teye lunggongi oli Nabi Yahya tamo popoli hua, tani-tani mai to baki tuau. Ti olo hile odie to sababu hepilio lima malio. Hile li olongia Herodes mai lololo, lo dungohe hile baito. Bersababu tia malo tadia, totalu lo tau ngohundua tatilo duo lio mai baito, tia lo marendama apa gawai lio, alihu mongohima u hepohile lo tadulahu baito. Tia malo po ahu to tau ngota, mota molimadei lunggongio li Nabi Yahya, tamo popoli hua to tutupa. Napata lunggongio baito, matilani lio ma to bakitu au, wau ilohi lio mao ode tadulahu baito. Napatau tadulahu baito, malodelo mao ode olima malio. Napatau uito, mongomurili Nabi Yahya, tamo popoli hua lo naomota ode tutupa. Nuhama mai yeti lio baito, wawilo bunga oli mongolio. Napatati mongolio, malonao ode oli Isa, mota lo potota lo pasali baito. Touti Isa lo dungohe o habarili Nabi Yahya, tamo popoli hua baito. Tio walo mongomurilio, lolo lamao tambati baito. Waulo bita to bulotu ole tambati di la hepotitola lo tau. Alih boti mongolio lo mao tawo luo teto. Botau ngohundua lo dungohu waulo dudua olio. Lo litudulio londo kota-kota wala li mongolio. Tau ti isa lo lahemo talonto bulotu lio. Tio lo onto mao tau ngohundua da jumula lio. Tio pilotimbulua lo hilawo motori ango ode oli mongolio. Napatau tio lo paululi tahengongota towolota li mongolio. To umalo langao, mongomurilio lo na omao ode olio, waulolo ia odie. Tambati boti di lahepotitola lo tau, wadulahu malo lango. Pe wali ngiloma tau ngohundua boti, alihuti mongolio mualimota mentali ualo, to kakam bungualo. Boti isa lolo ia ma ode oli mongolio odie. Dilaparalu ti mongolio pe wali ngalo. Ti mongoli tamu si mopoa oli mongolio. Tameta oli mongolio ode oli Isa odie. Jalua wolo-wolo wolua to alami hati ateye. Ngopohia boro ti limu la botu, waponula dua botu. Ti Isa lolo iama ode oli mongolio. Delo amai roti waponula boito ode olau. Napatama pile ihulo alio tau ngohundua boito tohu oyoto. Ti lo hamamai roti limu la botu, waponula dua botu boito. Wawil manggela mola ode hulungo, lo syukuru wawlo dua lo hile barakati ode Allahu Ta'ala. Tio lo mita-mita ngamo taroti baito, wawlo ngohima ode mongomurilio. Mongomurilio, malo laya-laya demo taroti baito, ode tau ngohundua. Ti mongolio ngamila ilo ngasambe lo butuhu. Lapatau tau lo poimo amo talo putu-putu ala lo labito ualo, lo tapu mopulu wau duluo lo karanji hepolua. Ta ilonga, taku serio mao, tanu limo lo lihulota mongololai. Dila waitio mongobua wau tau keke ingo. Lapata uito, ti isa malato lo he hula mongomurilio. Ngotita eto bulotu, ngotitimulo lio mota, ode ngotuali lo bulalo. To uba ito alo, tiyo malopo uwali ngotau ngohundua ba ito. To utau ngohundua ba ito, mapilo iwali ngalio, tiyo lo taodu hulu de tuau, mola lo dua tutuau te eto. Ti isa de wodong te eto tutuau sambe hui. To wakutu ba ito, bulotu lo mongomurilio, malolami ngomota londo pentadu. Wau bulotu baito hepotemba lo buolo. Sababu dupoto lalawania wolo dulungo bulotu limongolio. Tanu majam tiga lo hui, ti isa lo na omota totudu lo taluhu ode o limongolio. To umongo murilio lo ontoma olio na onau totudu lo taluhu. Ti mongolio ma iloheya wau malonguatio wolo uheduita ua limongolio mao. Ti motalati! Boti isa na tololo iya ma ode oli mongolio odie. Popolo tola mola hila li mongoli. Wa uta botie, wa udila pohe ti mongoli. Te Petrus lolo iya ode olio. Guru, wanu itu ta botie, parendai mai watia muna omai to tudulo taluhu ode oli guru. Lo iya li isa. Na omai i o odia mai. Lapatau te Petrus malolahe mola lonto bulotu, lona ato tudu lo taluhu ode li isa. Boto uma ilora salio ma adu poto hemohipai olio, tio ma ilohe, wau tio ma hemolomoto, wau ma wau wati o odie. Guru, turungi mai watia. Di isa malato lo hudumota olu ulio, lodihu oleh Petrus, wau lolo ia odie. Wehi o tau tadi laboti para caya, longolai o bimbangi. Apatah ti isa oleh Petrus malo tita emola ode bulotu, wau poto baito, mailo lelo mola. Tau-tau wala tato bulotu baito, lo sujudu lo lubo oli isa, wau lolo ia odie. Tutu lio tutu, ito walao Allahu Ta'ala. Tau ledungga mota ode ngotuali lo bulalo, timongolio lo rabua to pendadu Genesaret. Tau ilo tawama lo tau-tau wala to tambati baito, dek ti isa walu oteto, timongolio malopo tunggula mota, lo habari baito ode ngamila kampungu titilia maateto. Lapatau ngamila tahengongota madilelo lio mai ode olio. Timongolio lo hile walo uto otutua ode li isa. Alihu ijinia lio moredeta jumbalio, openu bo ujungi lio. Ngamila talo dedeta bihu jumbalio lo luli,